Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. En el Salmo 142 dice: pido a gritos la ayuda del Señor. Está escribiendo David. A gritos le pido al Señor compasión. En Él puedo descargar mi angustia. Sin temor le puedo expresar mis quejas. Cuando estoy perdido, tú me muestras el camino. Mis enemigos han tendido una trampa y estoy a punto de caer en ella, pero Dios me guía. No tengo ni siquiera un amigo que esté a mi lado acompañándome. No tengo en dónde esconderme. A nadie le importa si vivo o muero. Por eso pido tu ayuda, Señor. Tú eres mi refugio. Eres todo lo que tengo en este mundo. A ti te pido ayuda. Te necesito. Me siento muy débil. Sálvame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Ayúdame a escapar de sus trampas para que pueda alabar tu nombre. Entonces los justos celebrarán conmigo porque tú me has cuidado. Mire lo que está escribiendo David. El rey David es este, efectivamente. Mire lo que está expresando, la situación, la circunstancia que estaba viviendo. No se sintió reflejado en alguna de estas expresiones. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor pide a gritos ayuda? ¿Cuántos están clamando por compasión, buscando en quién descargar su angustia? ¿A quién le puede expresar sus quejas? Personas, amigos, familiares, compañeros de trabajo. Dice, ni siquiera un amigo está a mi lado acompañándome en este tiempo que me vino la mala, no me sale nada bien, no tengo a dónde ir, a nadie ya le importa o le parece importarle mi vida, si vivo, si muero. Bueno, experiencia del rey David. ¿Sabe? Este salmo fue escrito en una circunstancia muy particular. David estaba siendo perseguido por el rey Saúl, quien todavía estaba reinando. David ya había sido ungido como futuro rey, sucesor de Saúl. Y cuando Saúl, supo esto, encendió su ira, su celo, y comenzó a perseguirlo para darle muerte, a tal punto que a su propio hijo, Jonatán, que llevaba una muy buena amistad con David y normalmente lo resguardaba y trataba de protegerlo, también atentó contra la vida de su hijo por causa de David. Así que él está huyendo, está alejándose de Saúl. Se lo están recomendando para preservar su propia vida. Mire, hasta hace poco tiempo David había estado siendo aclamado por el pueblo, reconocido como un guerrero valiente, fuerte. Había dado muerte a Goliat. Así que era un tiempo bueno. Todo le salía bien, era victorioso. Pero mire ahora todas las cosas que está expresando. Angustia, estoy perseguido, nadie se ocupa de mí, estoy solo, no sé a dónde ir, dónde esconderme. Cambió rápidamente la situación. Hasta hace unos minutos era aclamado por su valentía por la gente, dadas las victorias en el ejército. Ahora está en aflicción, huyendo como un criminal, buscando refugio, y se esconde en una cueva. Hacia allí huyó David, no tenía lugar a donde ir. Y esa cueva era un lugar muy especial. Él fue allí, estando en persecución, solo, amenazado de muerte y en angustia. Y estando allí en esa cueva, escribe algunos salmos, entre otros este que acabamos de leer, pero también el Salmo 57. Mire en qué situación está escribiendo salmos, ¿no es cierto? Y el 57 podemos encontrar algunas cosas bien interesantes. Le está haciendo una petición, como acá también, ¿no es cierto? Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Hace también un clamor. Y dice, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Hay también la exposición de su situación delante de Dios. Mi vida está entre leones, dice. Red han armado a mis pasos. Y finalmente una expresión de la confianza en Dios. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Así que allí está expresando David casi lo mismo que estaba expresando en el Salmo que hemos leído, el 142, ¿verdad? Ambos escritos estando allí en la cueva, ¿verdad? Mientras huía y estaba en agonía, en aflicción, estaba abatido. Bueno, el texto de la Biblia en Samuel, en el libro de 1 Samuel, que menciona cuando él estuvo allí en la cueva, agrega que entonces cuando se enteraron sus familiares, la casa de su padre, supieron que él estaba allí, también se dirigieron a la cueva. No sabemos si para hacerle compañía o porque ellos también estaban pasando algún tipo de aflicción o de necesidad. Pero no solo esto, preste atención, dice, se juntaron con él, con David, además de su familia, todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Parece que allí también se dirigieron a esa cueva tan particular. Dicen que estaban a no mucha distancia de donde David había vencido a Goliat. Bueno, allí se está dirigiendo gente que está padeciendo como él, que está en agonía, en dolor, en tristeza, que se siente sola, que no encuentra ayuda, que no sabe a quién recurrir, etc. Y estaban este tipo de personas, personas en aflicción. Comencemos a tratar de pensar cuántos a nuestro alrededor podrían estar pasando algo similar. O quizás alguno de los que estamos aquí también. Personas en aflicción, cada uno de ellos tenía sus propios problemas. Conocían el sufrimiento y el dolor como tanta gente en este tiempo. El lloro y el lamento eran permanentes. Parecían no tener fin, no se acababa. La angustia era muy profunda, una angustia del alma que atormenta. Había ese quejido de dolor que sale bien de adentro. Esa es la expresión de la aflicción. Algunos de ellos podrían tener enfermedades físicas difíciles de sobrellevar. Y eso era lo que les causaba este estado, este abatimiento. Otros quizás llevarían dolores emocionales provocados por heridas recibidas en ocasiones traumáticas, decepciones, frustraciones, abandonos. Podríamos imaginar que quizás entre ellos, si fuera en este tiempo, habría alguno que hubiese buscado refugio o escape recurriendo al alcoholismo o siendo atrapado en el consumo de drogas. Si así hubiese sido, ahora la aflicción es mayor para la propia persona que cae en estas trampas como para la familia de esta persona que queda atrapada en esta condición. El texto dice que había personas que se habían endeudado. Eran pobres. Pobres de toda pobreza, no les alcanzaba el dinero para cubrir sus necesidades básicas y debían pedir prestado. A eso se refiere. No es que se empobrecieron pidiendo plata para comprar cosas suntuosas, viajar al exterior. Seguramente porque ni siquiera lograrían comprar entonces alimentos. Y como usted sabe, entonces siempre hay quienes todavía se aprovechan de la situación que otros viven, de esa condición que algunos padecen, y entonces los explotan. Quizás algunos habrían tenido necesidad de desprenderse incluso de sus bienes y venderlos por unas pocas monedas, al menos como para conseguir algo de alimento para sustentar a su familia. ¡Qué cosa más tremenda! ¿No es cierto? Y desesperante para cualquier ser humano no conseguir para su sustento diario, para dar comida a su familia y a sus hijos. ¿Y cuántos hay en este tiempo que posiblemente están viviendo esta condición? Sentir la impotencia de ver que pese a todos los esfuerzos la cuestión no cambia, sino que todavía empeora. ¿Se da cuenta el grado de desesperación? Endeudados, pero por situaciones terribles, tremendas, que vienen padeciendo. Lo cual entonces a estos endeudados seguramente le estaba añadida la aflicción que decía primero, ¿verdad? Finalmente, para describir un poco a las personas que estaban conduciendo hacia esa cueva y ahora estaban ahí con David, habla de personas que se hallaban en amargura de espíritu. Mire, está dando cuenta que estaban absolutamente desfallecientes, como que ya no tenían la menor fuerza para vivir un instante más de sus vidas. Así estaban. Ellos conocían la amargura de la vida. ¿Cuánta gente conoce amargura de la vida? La profunda tristeza, el desencanto, la decepción, la desesperanza. Su corazón estaba contaminado seguramente con enojo, bronca, tensión, resentimiento e ira. Porque es lo que nos sobreviene a los seres humanos cuando padecemos estas situaciones. No estaban satisfechos con sus vidas, por supuesto que no. ¿Qué iban a celebrar? Había dolor, tristeza, amargura de espíritu. Se sentían sin fuerza, ya vencidos, quebrados y abatidos de espíritu. Quizás, incluso, podríamos pensar, como también pasa en nuestro tiempo, algunos de ellos ya habían sufrido y habían sido atrapados por ataduras del diablo, o habiendo ensombrecido con tinieblas su mente y su voluntad, abofeteados y atormentados por espíritus inmundos. Bueno, así lo describe, era gente de aquel tiempo, pero acaso si esto lo dijéramos hoy y no dijéramos que es de hace no sé cuántos siglos atrás, no daría cuenta de cómo está viviendo nuestra gente, la gente a nuestro alrededor, nosotros mismos quizás, al menos parte de este cuadro. Mire, una versión de la palabra de Dios dice esto que es tan importante, escúchelo. Eran gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. Bueno, esta expresión podría estar dando cuenta, por un lado, que decían, no, yo no quiero vivir más así, así que yo pongo fin a mi vida. Podría ser, pero pareciera que no. El sentido de lo que dice a continuación el texto bíblico, más bien está dando cuenta de que dijeron, basta, vamos a hacer algo y vamos a buscar a alguien que pueda resolver esta situación que no podemos resolver por nosotros mismos. Gente que sufría mucho y ya no quiero vivir siguiendo así. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario como último intento para revertir esta situación. Así que todos esos hombres se juntaron en la cueva con David, que no le estaba pasando bien. Él no estaba celebrando nada ni bailando de nada. Estaba abatido y derrotado como ellos. Él estaba siendo perseguido y despreciado, padeciendo aflicción, angustia en su corazón. Mire, esa cueva tan particular, cueva de Adulam, Adulam es el lugar, Adulam significa refugio, refugio, refugio al cual acuden todas las personas cuando están en profunda necesidad, en tristeza, en agonía, se sienten impotentes, no saben qué hacer, parece que nadie les presta atención, no encuentran ayuda. Ah, ese lugar es un refugio para aquellos que están en tristeza, en depresión. Esa cueva representa a la iglesia. Esa cueva nos representa a nosotros, que debe ser siempre el lugar de refugio a los perseguidos de este tiempo, a los que escapan de situaciones durísimas, un lugar para los que ya no quieren seguir viviendo así y buscan un cambio. Esa cueva, es esta cueva, somos nosotros, es este lugar al cual deben siempre poder acudir aquellos que están en esa condición. Y como ocurrió allí, que encontraron a David, que lo vieron casi igual que ellos, o peor, bueno, eso es lo que pasa en la iglesia del Señor. Allí encontrarán a otros que también están siendo ministrados por Dios y su poder. Y a muchos más que ya fueron hechos libres por el obrar del Espíritu de Dios. Pero ese es el lugar, esa es la iglesia. No vamos a aquellos que vivimos una vida perfecta, nunca nos pasa nada. De ninguna manera la iglesia venimos y formamos parte de aquellos que también sentimos necesidad de algo nuevo, de algo distinto, de un cambio de vida. Y en algún momento fue muy profundo y por lo cual acudimos a ese refugio, a la cueva de Adulam, la iglesia. Y cuando ingresamos, usted y yo, aquí o a cualquier lado, encontramos que hay personas que están padeciendo igual o peor que nosotros, nos sentimos identificados. Pero al mismo tiempo vemos que hay otros que ya recibieron el poder de Dios, que ya han sido libres, que ya han sido sanados y hoy están sí en una situación distinta. Y eso entonces nos genera más ánimo y esperanza de que eso mismo ocurra en uno mismo. Bueno, algo tremendo ocurrió con aquella gente. Diríamos, estaban hechos pomada, nada más, estaban hechos pedazos. Y sí, claro que sí. Pero algo tremendo ocurrió en ellos. Un milagro increíble sucedió en aquel tiempo. El texto bíblico dice que de entre ellos hubo 400 que se convirtieron en personas valientes y decididas. Pero venían sin más, no daban más, estaban hechos trizas. Y ahora, personas valientes y decididas, guerreros fuertes que formaron parte del ejército de David y que lograrían notables triunfos. Mire, estos hombres son los que habían venido a David, a la cueva, en aflicción, con deudas, insatisfechos, impotentes, pero no permanecieron así. Cuando salieron de la cueva, salieron de otra manera. Ahora se los describe, como está en Primera de Crónicas, capítulo 12, guerreros valientes, preparados para la guerra, hábiles en el manejo del escudo y de la lanza, feroces como leones y veloces como gacelas monteses. Un cambio, una transformación completa. Ahora estaban preparados y equipados para hacer frente a la vida, en definitiva, con toda valentía y siendo más que victoriosos. Cuando vinieron derrotados, vinieron humillados, vinieron sin dar más, ahora salen y parecen personas distintas. Y efectivamente lo eran. ¿Qué fue lo que ocurrió allí adentro en la cueva de Adulam? Ocurrió que Dios intervino con gran poder y gloria. Atendió el clamor no solo de David, sino de estos hombres que ya no querían seguir viviendo así y los transformó por completo. El Espíritu de Dios los ministró, sanando las enfermedades y las dolencias. Otros, bueno, habiendo curado las heridas, en otros habiendo roto sus cadenas, en otros todavía el poder de Dios obró destruyendo toda obra del enemigo en ellos, etcétera, etcétera. Dios puso un corazón nuevo en ellos, un nuevo propósito y una nueva esperanza de vida. Así salen de ese lugar, de ese refugio. Fue el lugar. ¿Fue David? ¿Cómo? Dios se manifestó allí claramente y se reveló con esta gloria y con este poder. Fueron levantados de la angustia, de la aflicción, de la tristeza y de la derrota y se convirtieron en personas dignas, plenas, victoriosas y consagradas a Dios. Consagradas a aquel que había obrado ese cambio y esa transformación. Consagradas a servir a aquel que con su poder y su misericordia había roto esas cadenas, había sanado esas heridas, había destruido esas obras del enemigo que ya pudieron haber estado en la vida de esas personas. Bueno, eso mismo que ocurrió allí en la cueva de Adulam, también puede ocurrir en esta cueva de Adulam, en este lugar de refugio. ¿Y qué es el lugar? ¿Quién son los pastores, los líderes, alguno de los que está? De igual manera que ocurrió allí, es Dios que está entre nosotros. Y Dios está entre nosotros y quiere revelar ese mismo poder, esa misma gracia, esa misma misericordia en la vida de todos aquellos que pudieran estar aquí también. Que puedan reconocer algo de esta condición, poco, mucho, no importa cuánto. Pero Él puede obrar y quiere obrar, tiene el deseo de obrar en tu vida también. Pero es necesario reconocerlo. Es necesario, como decía ese texto, no querían seguir viviendo más así. Y si ese es su deseo, si esa es su idea, si es su pensamiento, entonces aproveche la oportunidad, abra su corazón, confíe en este Dios, porque le ocurrirá lo mismo. No solo a lo que les ocurrió a aquellos que estuvieron en aquella cueva. De los que estamos aquí, muchos podríamos dar testimonio de que hizo eso mismo también. En la vida de muchos de los que están aquí, Dios sigue obrando también, llevándonos a mayor libertad, trayendo mayor plenitud, guiándonos más a sus propósitos, haciéndonos más que victoriosos. Pero Él entonces comienza a sanar, a curar, a vendar nuestras heridas, a romper esas cadenas, derribar esos muros que nos encierran, que llevarse esa angustia, esa aflicción, ese dolor. Y entonces salimos distintos, claro que sí. Y Dios, si es necesario, puede poner un nuevo corazón en su vida. Y sobre todo, entonces, llenarle de propósito, llenarle de su amor, de su gracia. Transformarlo de esta manera. Enteramente preparado, equipado, para poder hacer frente a la vida, todo lo que le quede de aquí en más. Y hacerlo de triunfo en triunfo. Esa es la cueva de Adulam, es este lugar, es aquel Dios y es este Dios, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso mismo entonces es lo que puede ocurrir en su vida hoy, a partir de hoy. Ese Dios es el mismo, su poder es infinito y Él desea hacerlo en usted. ¿Habrá alguno de los que estamos aquí que ya no quiera seguir así como está, viviendo lo que está viviendo, soportando lo que está soportando, llevando esa aflicción, ese dolor, esa angustia ni un instante más? ¿Habrá alguno de los que estamos aquí? ¿Habrá alguno de los que estamos aquí que pueda sentirse abatido y en amargura de espíritu? David confió en Dios. Y aseguró en uno de esos salmos, tú, oh Dios, me colmarás de bendiciones, me colmarás abundancia, plenitud. ¿Y de qué? Y de poder, de gozo, de paz, de victoria, de salud, de bienestar. ¿No será que alguno de los que estamos aquí estaría necesitando esto, este cambio, esta transformación? Mire, yo voy a orar y solamente voy a orar. Y en esto voy a estar pidiéndole al Todopoderoso que haga la obra en aquellos que ahora vayan a abrir su corazón a Él, diciendo, Señor, yo estoy, no sé si tanto o mucho más, no importa. ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Qué pasa en su vida hoy? ¿Qué pasa en su casa, en su hogar? ¿Cómo están las relaciones? ¿Hay bienestar? ¿O hay tristeza? ¿O hay angustia? ¿Hay aflicción? ¿Hay amargura de espíritu? ¿Hay enojo? ¿Hay heridas? ¿Hay frustraciones? ¿Hay ganas de cambiar? Entonces, ahora, abra su corazón a Dios y recurra a Él, como lo hizo David, como lo hicieron estos, como lo hicimos muchos de los que estamos acá y lo seguimos haciendo. Dios también va a hacer la obra en su vida, por supuesto que sí. Solo depende de usted. Inclinamos nuestros rostros. Yo voy a orar y le voy a pedir a Dios que haga esta obra poderosa en usted. Porque a lo mejor sale de este lugar que es refugio, sale como salieron aquellos de aquella cueva y ya sale con la esperanza renovada. Ya sale habiendo recibido sostén, fortaleza. ya sale sabiendo que Dios lo va a hacer y ya lo comienza a hacer este mismo momento. Que usted también va a ser libre de esas cadenas. Que Dios va a sanar esas heridas. Que Dios se va a llevar Él mismo esa aflicción y esa angustia. Que Dios le va a restaurar. Que le va a poner en pie. Que le va a equipar para todo lo que tiene por delante todavía en la vida. Sí, así será. Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. ¿Quién será en esta noche? ¿Quiénes serán aquellos que quieren llevarse esta bendición sobre ellos? Yo solo te voy a pedir que levantes tu mano allí donde estás. Yo voy a pedir a Dios que haga la obra en tu vida. Que haga la obra en tu vida. Dios bendiga. Dios bendiga a aquellos que van levantando sus manos. Dios les bendiga. Confía en el Señor. Él es bueno. Él te ama. Él va a hacer la obra. Él te va a liberar. Él te va a sanar. Él va a enjugar toda lágrima que haya. Él te va a abrazar y no te va a soltar nunca. ¿Habrá alguien más que lo quiera hacer? Levante su mano en alto. Dios bendice, Dios bendice ahora a todos aquellos que lo están haciendo. Tome coraje, tome valentía, confíe, dele la oportunidad a Dios. Él no defrauda a nadie. Usted está también en un lugar especial del corazón del Señor. Así que deje que Él haga la obra. Y Él lo hará, por supuesto, también. Así que si hay lucha allí, levante su mano. Sé lo que es esa lucha. A mí me ocurrió lo mismo, pero tome fuerzas, levante su mano. Confíe en Dios. Él va a obrar. Oh, bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Alabado sea tu nombre. Todopoderoso Rey, soberano. Señor, te estamos clamando ahora y te estamos pidiendo que en el nombre de Jesús tú hagas una obra tan poderosa y perfecta como lo hiciste en aquellos que estaban en aquella cueva. Hoy estamos aquí, Señor, pero también delante de tu presencia. Y Señor, aquí hay personas que están revelando y manifestando la necesidad que tienen de que tus obres, Señor, que tu Espíritu Santo los ministre con todo poder y con toda gloria. Tú los conoces, sabes lo que está pasando cada uno de ellos, Señor. Sabes cuánto es su aflicción, cuánta es su angustia, cuánto es su temor, su pesar. Tú lo sabes todo, Señor. Y estás gozoso porque en esta noche ellos abrieron su corazón a ti. Y ahora comienza a llevarse a cabo tu obra, Señor. Ahora comienza a producirse esa libertad, esa sanidad, esa restauración, ese fortalecimiento. Señor, ahora los estás levantando y vas a poner en ellos un corazón renovado. Y vas a devolverle el gozo de la vida, Señor. Y ellos se van a sentir contenidos, abrazados. Porque solo en ti hay refugio verdadero y hay respuesta a cada ser humano y a cada necesidad. Señor, nosotros ya te conocemos, honramos y glorificamos tu nombre. Sabemos que lo vas a llevar a cabo, Señor, ya lo comenzaste a hacer. Así que te bendecimos por ello, Señor. Queremos ver en cada uno de ellos mucho gozo, Señor. Queremos ver deleite, complacencia. Queremos verlos sonreír de felicidad porque tú has hecho la obra, Señor. Queremos verlos abrir sus bocas para alabar y exaltar y glorificar tu nombre, Señor. Bendito seas, hay victoria, hay esperanza para aquellos que en esta noche han levantado su mano y han puesto su confianza en ti. Nosotros, Señor, te damos toda la honra, toda la gloria y todo el honor a ti, a tu nombre, que es nombre sobre todo nombre, Señor, es el nombre de nuestro todopoderoso Señor y Rey, Salvador, Señor Cristo Jesús. Amén. Y amén, amén, amén. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter, @iglesiaGEC, y en YouTube, Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.